amigo, mi amigo sincero, casi mi hermano carnal. No, no lo creo, que seas tú mi rival. Ya no es igual desde que te vio. Mi novia ya no me quiere desde que te conoció. Estoy con ella, platica de ti. Llego a buscarla, pregunto por ti. Es difícil confesarlo, pero ella está enamorada de ti. No nos voy a detener, callaré este amor. Solo pido que la quieras tanto como lo hice yo. Adiós, mi amigo. Adiós, mi amor. Adiós, mi amigo. Adiós, mi amor. Callaré este amor. Solo pido que la quieras tanto como lo hice yo. Adiós, mi amigo. Adiós, mi amor. Adiós, mi amigo. Adiós, mi amigo. Adiós, mi amigo. Adiós, mi amigo. Adiós, mi amigo.